Esto de los controles de confianza, los exámenes de control y confianza han sido un rotundo fracaso. Tan solo en lo que es la Secretaría de Movilidad, 500 de 900 elementos, es decir, más de la mitad, y estoy hablando de Jalisco. Y en el caso de la Fiscalía, pues un número también semejante. Nos estamos concentrando al caso de Salvador Caro. Y la historia va más allá de los controles de confianza. Es muy sencillo, él no está en estos momentos operando, o si está operando, lo está haciendo no directamente. Aquí es muy claro, si existen los exámenes y los reprobó, se va, y punto, no hay más vuelta de hoja. Pero, ¿y si los pasó? ¿Por qué dicen que no los pasó? Y si no los pasó, ¿por qué lo dicen antes de que lo sepa la autoridad? Pero más allá de eso, hay que ver el trasfondo. Aquí mismo, en este mismo programa, en este mismo estudio, en este mismo espacio, le insistimos mil veces a Enrique Alfaro que nos diera el nombre del encargado de seguridad durante la campaña, sobre todo en el programa de Contrapunto, y dijo que no podía, sino que después. Y así, conforme fue pasando la campaña, le fuimos insistiendo a él y a los demás candidatos. Precisamente para evitar lo que está sucediendo hoy, es decir, conocer la persona, conocer la propuesta, conocer su historial, para que no nos salgan con sorpresitas como nos salieron en Guadalajara en la época de Ramiro Hernández y sobre todo en Zapopan en la época de Héctor Robles. Pero no dieron los nombres. Después se soltó un nombre, el de un académico, Guillermo Cepeda Lecuona, un académico con todas las de la ley, especialista precisamente en el tema de seguridad, pero Guillermo Cepeda Lecuona no quedó. Entonces, ¿quién podría quedar a cargo de la seguridad de Guadalajara? Pues prácticamente se lo sacó de la manga o se lo sacó de última hora y pusieron el nombre de Salvador Caro. Más allá de si ha pasado o no ha pasado los exámenes de control y confianza, porque este tema ya lleva... Hoy estamos a 20, ya tiene más de 20 días este asunto, porque él fue pues propuesto días antes o un día antes de que entrara en funciones Enrique Alfaro, el 1 de octubre, llevamos más de 20 días, para un examen de control y confianza, pues se me hacen muchos días. Se me hacen muchos días para no saber oficialmente el resultado, y si el resultado efectivamente salió, como lo dice Milenio Jalisco y lo reprobó, pues se me hace también muchos días sin que tengamos esos resultados. Mientras ya mataron aquí, acá, acullá, y tenemos un clima de inseguridad en Guadalajara y en los demás municipios. Pero lo que dijo Alfaro aquí, en este mismo programa, es que era un asunto político. Y sí, Alfaro es crítico. Pero otro de los críticos del sistema ha sido Salvador Caro. Ha criticado el sistema, pues no solamente como diputado o como regidor, sino como tuitero o facebookero o como en las redes sociales, y ha sido muy crítico del sistema. Él ya fue del PRI y ahora es de Movimiento Ciudadano. Y es precisamente estas críticas las que llevaron a decir, oye, pues es que este cuate se mete mucho en rollos y nos critica y no sé cuánto y no sé qué. Y bueno, pues ahí está la propuesta. Si reprueba o pasa, pues si reprueba no pasa nada, porque pues el señor no está en funciones o no debería de estar en funciones, hasta ahí termina la historia. Y si pasa, pues habría que revisar muy bien por qué se tardaron tanto en dar los resultados. Pero eso lo que me preocupa a mí es cómo se hacen estos controles y confianza, porque ni controles y no hay confianza. Imagínate que de 900 elementos de movilidad en Jalisco, 500 no pasan el control de confianza y ellos sí están en operación. Otro tanto en la fiscalía, los especializados, y ellos están en operación. Y los que han pasado los controles de confianza y todos esos rollos, los vemos que han cometido actos delictivos. Cuando hablamos de actos delictivos en Jalisco y en buena parte del país, siempre va a estar involucrado un policía. Me refiero al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión un policía o que fue policía o un policía porque es policía. Al hablar de policía hablo de altos mandos y de bajos mandos, o sin mando, pero al final de cuentas policía. Ojo con este tema, porque quiere decir que en estos momentos, hoy, aquí en Jalisco, tanto elementos de movilidad como elementos de la fiscalía no han cumplido con el requisito básico del control de confianza. Y eso nos pone en peligro a todos. Estos controles y confianza los inventó Calderón, o más bien le dijeron a Calderón que los inventara, y han sido un rotundo fracaso en prácticamente todo el país. Algo así como la evaluación para los maestros. Pero, ¿en funciones? El anterior, los anteriores que se hicieron cargo de movilidad, ¿no hicieron su trabajo bien? Empezando por Diego Monraz, que regresa con Alfaro, empezando también por el señor Gudiño, que ya salió, y en el caso de la Fiscalía, algo tiene que responder Luis Carlos Nájera. Pero ojo también con Alfaro, porque lo que hace que Alfaro tenga en estos momentos carisma, poder y sea todo un rockstar, es la confianza. Pero ¿cómo le podemos tener confianza a un señor que en su gabinete pone a Diego Monraz? ¿O cómo le podemos tener confianza a un señor que, pues, en otro municipio, en este caso Zapotlán el Grande, pone un señor como Esquer, el de los Moches, y que ahora quiere ser gobernador, y otros elementos más que están en duda en el caso de Alfaro? Lo único que nos puede dar Alfaro, que no nos han dado otros, es confianza. Llevamos 20 días o 21 días y algo está sucediendo. Por eso no es cuestión de que corran o no corran a Caro, porque al final de cuentas Caro ni está. Pero ¿qué va a pasar con los de movilidad? ¿Qué va a pasar con los de la fiscalía? ¿Y qué va a pasar con los policías actuales? Señores, que les quede muy claro, al Faro, al de movilidad, al de la fiscalía y al de todos. El tema se llama seguridad y el tema se llama inseguridad. El tema no son baches, el tema no son mercaditos, el tema no son fotoinfracciones, el tema no es el PRI, PAN, PRD, MC, Verde o como se llame. El tema es que nos sentimos inseguros y nos hacen sentir inseguros. Y si la mitad de los policías no han pasado los controles de confianza, entonces los inseguros son ustedes, porque no han cumplido con la principal promesa de darnos seguridad. Y un gobierno federal, estatal o municipal que no da seguridad, no da nada. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. Grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.